me ha gustado ni me gustará una comidita que hace mi mamá. Mi papá me reta porque no la como, pero no, no la voy a comer. Tomo la sopita, como mi puré, como la espinaca, igual que Popeye.